Bienvenido a la comunidad cristiana Shalom de Armenia, Colombia. Esperamos que esta palabra de Dios sea de mucho impacto, desafío y bendición para tu vida. Síguenos escuchando a través de www.iglesiacristianashalom.com. Hace 8 días, entonces, hemos estado siguiendo esta serie sobre cómo el Señor bendice a un individuo y cómo lo vimos dentro de un marco global. La vida de Jacob, hace unas oraciones, él sale y estamos aprendiendo unos principios para nuestra propia vida, nuestras finanzas y en muchos aspectos de lo que fue la oración que él hizo, que el Señor lo bendijera y lo prosperara, lo guardara del mal. Y hace 8 días aprendimos al menos 2 principios que ustedes recuerdan. Los que estuvieron acá, recuérdele al de enseguida, a ver si usted es capaz de recordarle al de enseguida. Mira, hace 8 días hablamos de esto. Es capaz de decírselo ahí. Tome unos segunditos y dígale, mira, hace 8 días hablamos de esto y aprendimos esto. ¿Sí recuerda? ¿Qué aprendió? Aprendimos de que toma tiempo. Toma tiempo el ser prosperado en esa parte financiera, pero también el tiempo, hablamos, Dios lo usa como un medio para trabajar en el carácter de un individuo y prepararlo para administrar las bendiciones que Dios le va a dar en toda su vida. Dios está más interesado, no solamente que usted sea próspero a nivel económico, pero que toda su vida, en una forma integral, sea bendecida. Esa es la intención de Dios, pero para eso toma tiempo. Y a este hombre le tomó, ¿cuánto tiempo hablamos? 20 años, dice, me tomó 20 años a mí trabajar de día y de noche y esforzarme. Y uno ve en la vida de Jacob un hombre que no claudicó, no lo vio uno renegando ni protestando, sino que luchó, mantuvo su visión, su fe, su empeño, su coraje y luchó por esos 20 años. Y regresa entonces un día a casa de su padre. 2 mensajes que nos quedan pendientes. ¿Cómo él regresó a casa? Porque él hizo una oración también, que regrese en paz a casa de mi padre. Y la otra, los votos que él hizo, y más adelante en el Génesis 36, el Señor le dice, vuelve a Betel donde tú me hiciste voto. El Señor recuerda eso, y eso lo vamos a trabajar, la importancia de uno tener en cuenta los votos, los compromisos que uno hace con Dios, y cómo Dios no lo olvida. Entonces vamos a trabajar eso después. Hoy vamos a trabajar unos 3 principios más, si el tiempo nos da. Voy a tratar de cubrir todo este material en este tiempo que tenemos. Por un momento, ore al Señor y dígale, Señor, dame palabra y bendiga mi vida. Los que están de pie, ahí todavía puesto, ubíquese en todos, hermanos, ubíquese, por favor. Hay puestos para que así no estemos entrando, saliendo y nos podamos concentrar a la palabra, ¿de acuerdo? Señor, pedimos que tu Espíritu Santo nos revele tu palabra. Pedimos, Señor, que abra nuestro corazón para entenderla y atesorarla. Y que me cubra con tu sangre y me ayude a hablar lo que tú quieres que hable a tu pueblo, Señor. Lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Amén. El otro principio que vamos a trabajar en todo esto de las finanzas es que el Señor cuidó a Jacob de que Labán no le diera en la cabeza. ¿La garra? ¿Cuál fue? Lo cuidó de que Labán no le diera en la cabeza y regresara con las manos vacías. Si ustedes notan en el 31:42, cuando él le hace un reclamo a Labán que le ha dado en la cabeza, que lo ha puesto a trabajar como una mula, trabaja de día y de noche, le cambia el salario 10 veces. Entonces el hombre le hace un reclamo Y le dice en el 31-42 de Génesis. ¿Qué le dice? Si el Dios de mi padre, Dios de Abraham y temor de Isaac. Qué belleza como lo describía, ¿no? El temor de mi padre, temor de Isaac, decía él, no estuviera conmigo, ¿qué? De cierto me enviarías ahora con las manos vacías. Pero Dios, dice, ¿pero Dios qué? Vio mi aflicción y el trabajo de mis manos, y anoche le pegó a usted una reprendida. ¿Qué principios? ¿Qué versículo tan espectacular? Porque el hombre lo que le está diciendo aquí, venga hermano, si no hubiese sido por el Señor, usted me hubiera dado en la cabeza a mí y hubiese trabajado 20 años en vano. Hubiese regresado completamente con los bolsillos vacíos, como salí de casa de mi padre, porque él así salió, pelado. Y se pueden imaginar haber trabajado todos estos años y ahora regresar con las manos vacías, porque Labán, el tío, que era bien vivo, le hubiese dado en la cabeza y lo hubiese tumbado. Aquí hay muchos principios para aprender. Nosotros, los cristianos, no estamos exentos de vivir en sistemas y con trabajos donde la gente nos busca darnos en la cabeza. Este es un medio injusto. Hay tanta injusticia. ¿Habrá forma de apagar el ruido? Es difícil. Ahora se me fue para este. Ya se fue. Listo. Gracias, hermano, por su ayuda. Vivimos en sistemas donde a cuántas personas el salario también se lo roban. Le pagan lo que no es justo. ¿Cuántas personas son tumbadas en nombre de algunos que son vivos y paisas? Le dan en la cabeza a las personas que han trabajado honestamente por años, pero caen en manos de personas que son injustos y le roban el salario. Como dice Santiago, clama el salario del jornalero que le ha sido robado por ustedes. ¿Y a cuántas personas en este sistema injusto que vivimos no le pagan lo correcto, lo que es justo? ¿Y cuántos les han hecho perder sus dineros, sus salarios, sus riquezas, lo que tengan, en tribunales, en manos muchas veces de abogados injustos? Personas que les quitan el salario a las personas. El Señor le dijo a su pueblo a través de muchos textos. Salmo 37 dice, no tenga envidia de ellos que prosperan. No tenga envidia de los que prosperan injustamente. Ellos son como la hierba. Ellos son como la flor del campo. Hoy están bien, pero va a pasar rápido esa prosperidad. Todas esas personas que han cometido tanta injusticia en una nación, a tantas personas, Dios es el Dios que vela por la viuda, por el huérfano y por el desamparado. Él es un Dios justo. El carácter de nuestro Dios es ser justo. En Él no hay injusticia. Una de las cosas que a mí me preocupa y temo mucho es ser injusto. Porque eso a Dios no comulga con eso. Hay que ser honesto. Hay que ser legal. Y este Labán fue una bellecita muy, muy tenaz. Yo tengo un hermano que es abogado. No sé si me está viendo acá. Si me está viendo, pues que después me llame por teléfono porque él me ve. Y yo le dije a él un día, le dije, venga hermano, Usted ahora se hizo abogado. Le voy a dar este texto a usted. Grábelo y ojalá lo tenga enmarcado. Ahí, al lado de la cama suya. Deuteronomio 16, 19. Y se lo leí. Y el hombre me ha dicho, hermano, uy, ese texto que usted me mandó me ha protegido de más de una. Mire lo que dice. No tuerzas el derecho. No hagas acepción de personas. No tomes soborno, porque el soborno ciega los ojos de los sabios y pervierte las palabras de los justos. ¿Se lo voy a leer o qué? Ay, ay, ay, algunos están diciendo, ay, que alguien lo escuche. No tuerzas el derecho. Ay, porque uno tienden a sacarle nuevas leyes. No, no, no, pero es que el derecho no es así. El código no sé qué, que sale y tal cosa. Parar en la cabeza a ese inocente. Dice, no tuerzas el derecho, no hagas acepción de personas. Así que somos dados a eso, ¿no? Es que este como es amigo, este como es importante. Este como no sé qué, ¿no? No hagas acepción de personas. No tomes soborno. Ay, este país lleno de tanta corrupción y soborno y de injusticia. Si solamente leyéramos este texto de la Escritura, ubíquelas prontico, hermana, porque no se han podido ubicar. No tomes soborno, dice, porque el soborno, ¿qué pasa con el soborno? Ciega los ojos de los sabios. No, es que me comprometí, me tiró un billete. Me dijo, vea, lleve ahí por debajo. Y pervierte las palabras de los justos. Ay, hermanos, este es un mundo de sobornos, de corrupción. Se compra aquí, se corrompe el alma de este. El billete, con razón, dice la Escritura, raíz de todos los males, todas las ramificaciones de maldad en una sociedad, está en el ¿qué? Amor al dinero. Yo se los expliqué a usted la otra vez que es amar, ¿cierto? Voy a sacar uno para que no se impresionen. Este billete, yo sé que es amarlo. Cuando usted ama algo, usted se hace matar por eso. Te pienso, te extraño. Eres la pasión de mi vida, la razón de mi existencia. Eres mi adoración. Y hay que me lo quite. Y por esto yo pervierto, mando a matar, me corrompo, hago lo que quiera. Por esto. Es la raíz de todos los males. Está el amor al dinero. Y la van a ir así. El tipo estaba dispuesto a lo que fuera. Dale la cabeza a este. Róbalo. Y es muy complicado. Porque vivimos en un mundo así. En un mundo lleno de injusticia. En un mundo de gente que pervierte, que se corrompe, que compra conciencias. Y los hijos de Dios estamos ahí metidos en ese mundo. Estamos metidos en ese mundo. Pero el Señor es un Dios que vela por sus hijos. Y si le van a dar en la cabeza, el Señor se cuida de que no le den en la cabeza y que usted no trabaje en vano y que su recompensa usted la obtenga. Porque nuestra esperanza está en el abogado que ve todo todo lo que pasa debajo de la tierra, que ha dicho, mía es la venganza, yo pagaré. Usted le dio en la cabeza, yo pago, mijo, yo me encargo. Y todo lo que el hombre siembra aquí en la tierra, eso recoge. Lo recoge uno, lo recogen los hijos. Yo cometo una injusticia y mañana me la cobran. Y la cobran a mis hijos, me la cobran con salud, de cualquier forma, eso se paga. Las injusticias se pagan. Y el Señor es un Dios justo. Y Él es el alto que vigila sobre los altos. El juez de toda la tierra, en el cual todos un día vamos a comparecer ante el tribunal de justicia. Y dice que allí los libros se abrirán y cada uno será juzgado por las cosas que están escritas ahí. La gente piensa que es que al Dios se le olvidó eso. Yo leí la cabeza semanas de tiempo y se le olvidó a Dios. ¿Se le olvidó? A Él no se le olvida. Y hay una palabra linda que, hermanos, como el hombre dice, venga, si Dios no hubiese estado conmigo, ¿qué? Me lleva, me tumbó. Pero Dios se cuidó y Él cuida de sus hijos y Él defiende la causa de los justos. ¿Usted lo cree o no lo cree? Ese es nuestro Dios que hace justicia al agraviado. Eso dice la palabra, Él hace justicia al agraviado. Y Él procuró de que Él no regresara con manos vacías. No hay cosa más dura para muchas personas que no viven en el temor de Dios, que no viven en obediencia y bajo su cobertura. No hay cosa más dura en la vida que es trabajar toda la vida y terminar el final de la jornada en sus días arruinado, con manos vacías, porque hice mal negocio, porque tomé una mala decisión. No tuve la bendición de Dios, me dieron en la cabeza y mire dónde estoy. Tenaz. ¿Se puede imaginar Jacob regresar después de 20 años de camello tan duro? Llegaron del... ¿Y usted qué trajo? Papá, me dio en la cabeza mi tío. ¿Y qué? ¿No? Arruinado. Mire a mi esposa lo flaca y demacrada que están, no todas las hermanas que están ahí, pero miren los hijos desnutridos y flacos. ¿Y qué pasó? Me dieron en la cabeza. Qué triste, ¿no? Qué triste. Personas, hermanos, que trabajan duro. El asunto no es trabajar duro, porque el hombre trabajó duro. Los caballos también trabajan duro, ¿sí o no? Dice, no, es que yo trabajo duro. ¿Pero dónde está la bendición? ¿Dónde está el fruto de su trabajo? ¿Dónde está lo que ha hecho? La inversión, ¿dónde está el fruto de sus manos? ¿Dónde está? No lo veo, se esfumó. El Señor le habló al profeta, a través del profeta Ageo al pueblo. Le dijo, ustedes que no me honran a mí, la casa del Señor estaba abandonada. Dejaron al Señor y se dedicaron a invertir en otras cosas. Lo que pertenecía a Dios no se lo dieron. Entonces el Señor les dijo, ustedes van a trabajar mucho y no van a estar satisfechos. Y el salario de ustedes se les va a ir ¿en qué? En saco roto. Se esfumó. Y todo lo que trabajé que se me hizo la plata. ¿Y qué lo hice? No lo vi. No lo vi. Entonces, hermanos, malas decisiones también muchas veces es porque no está la bendición de Dios ahí. Porque Dios no lo está respaldando. Usted recuerda lo que compartí aquí hace una vez, creo, y lo traigo otra vez a colación, porque eso no le cabe en la cabeza a uno lo que me contaron de una señora que trabaja 20 años en España. Y mandó la plata acá, mandaba toda la plata. Y cuando estaba lista para venirse después de 20 años de trabajo, la familia la llamó y le dijo, le vamos a meter toda la plata en una pirámide para que la multiplique. Y la perdió toda. 20 años de trabajo en vano. En vano. Yo siempre lo he dicho, hoy, y es lo que oro mucho al Señor por mi propia vida, por mi hogar, mi futuro, la forma de juzgar una persona si está bien o mal hoy, no es necesariamente cómo lo vemos hoy, es cómo terminará sus días. ¿Cómo terminaré mis días? ¿Cómo llegaré al final de la jornada? Es un hombre que ahora regresa. ¿Y cómo va a regresar? Y yo le digo eso al Señor: Señor, ayúdame a vivir sabiamente, a tomar decisiones sabias. Protégeme, porque una mala decisión puede afectar mi vida, mi hogar, mis hijos, mi futuro, en la parte moral, en decisiones que tomo injustas con personas, en el manejo de las finanzas. Y ahí que uno necesita tanto la bendición, el consejo de Dios, su ayuda y su protección. Y hermanos, qué esperanza tan grande. El Señor cuida de nosotros, cuida de sus hijos. Aquel que decidió meterse bajo su cobertura y vivir en obediencia, el Señor cuidará de que usted no le den en la cabeza y que termine mal. Y si tomó malas decisiones, vuelva al Señor, porque Él es un Dios que restituye, que reprende la oruga, los años que se le comió la oruga, las malas decisiones. Con el Señor hay restitución. ¿Usted lo cree o no lo cree? Claro. Porque qué tal que uno dijera: no, Señor, se la cobró, no, vivirás arruinado toda la vida porque así fue, tomaste una mala decisión. No, Señor, yo quiero restaurar mi vida. Y mientras hay esperanza, hay vida, mientras que la persona todavía chapalee, yo le digo: hay esperanza. Hay esperanza de que se restaure, de que se levante, de que reorganice su vida, su hogar, sus valores, sus finanzas, le crea a Dios y visualiza tu vida para un futuro. De pronto no va a ser inmediato, pero las cosas van a cambiar, van a cambiar. Vendrá un futuro mejor, porque con el Señor siempre hay un futuro mejor, ¿verdad, hermanos? Siempre hay un nuevo amanecer, siempre una posibilidad de algo mejor que viene para nosotros. Entonces, hermanos, ¿están conmigo? ¿Me han escuchado este punto? ¿Cree que Dios es un Dios justo que va a restaurar y hacer justicia por ti? ¿Lo cree o no lo cree? Lo cree. Si no lo ve acá, lo verá en la eternidad. Pero Dios es así. Por eso estos hijos y todas estas familias aprendieron eso. El uno de los hijos del hombre, más adelante, cuando los hermanos pensaron también darle en la cabeza y mire lo que le hicieron con él, a José. ¿Qué dice el hombre con los años? Lo que ustedes intentaron para mal, ¿Dios qué? Lo tornó para bien. ¿Usted pensó que me iban en la cabeza? Ay, mire, no sabe lo que Dios hizo. Mire lo que Dios restituyó y cómo me bendijo y vindificó mi causa, si esa es la palabra. La segunda aspecto que vamos a ver, cómo este hombre fue bendecido, fue también porque él incluyó a sus mujeres en las decisiones que iba a tomar frente a su futuro, sus finanzas y sus hijos. Escúcheme bien. Sus mujeres, ¿por qué? Estoy hablando de eso. Porque tenía ¿cuántas? ¿Y cómo se llamaban? Raquel y Lea. Algunos estarán diciendo: venga, ¿las mujeres? No. En nuestro caso, incluyó a su mujer, al casado. Noten ustedes en el capítulo 31, del 4 al 6, leemos la historia acá. Cuando el hombre tiene que tomar, el hombre va a tomar una decisión, que es regresar, pero le toca regresar escondido, porque sabe que Labán es un vivo, lo va a coger. Entonces Dios: vamos a volarnos, y vamos a volarnos con lo que tenemos, y hace un plan. Entonces él llama en el versículo 4, dice: envió pues Jacob y llamó ¿a quién? A Raquel y a Lea al campo donde estaban sus ovejas. Mire qué belleza, una reunión de familia. Venga, yo no sé cómo le diría, mis amores. Yo creo que le decía mis dos bellezas. No sé cómo sería el lenguaje para referirse con las dos. Pero vámonos a una reunión de familia. Vamos a tomar una decisión en conjunto. Entonces le dice, ¿qué le dice? Y le dijo: veo que el semblante de vuestro padre no es para conmigo como era antes. Ya el hombre me ve con cara de amargado. Acuérdate que al principio, ¿qué le ha dicho? Usted es una bendición para mí. Ahora, este man está prosperando mucho. La envidia que hablábamos hace 8 días. eso que nos causa, nos enerva cuando alguien prospera. Entonces el hombre estaba muy amargado y le dijo, mire, el papá, la cara de su papá está amargada conmigo. Vosotros sabéis que con todas mis fuerzas he servido a vuestro padre. Y vuestro padre me ha engañado y me ha cambiado el salario 10 veces. Pero Dios no le ha permitido que me hiciese mal. Si él decía así, los pintados serán tu salario, entonces todas las ovejas parían pintados. Y si decía así, los listados serán tu salario, entonces todas las ovejas parían listados. No puedo, por razones, explicar toda la historia, pero el hombre cambiaba de alguna forma, a ver cómo lo tumbaba. Así quitó Dios el ganado de vuestro padre y me lo dio a mí. Y sucedió que el tiempo que las ovejas estaban en celo, alcé yo mis ojos y vi en sueños, y aquí que los machos que cubrían a las hembras eran, ¿qué? Listados, pintados y abigarrados. Y me dijo el ángel de Dios en sueños, Jacob, y yo dije, he aquí. Y él dijo, alza ahora tus ojos y verás que todos los machos que cubren a las hembras son listados, pintados y abigarrados. Porque yo he visto todo lo que el amante ha hecho. Yo lo he visto. Yo he visto eso. Yo soy el Dios de Betel, donde tú me ungiste la piedra y donde me hiciste un voto. Levántate ahora y sal de esa tierra y vuelve a la tierra de tu nacimiento. Cuando él les comunica a ellas lo que ha sucedido y el plan que él tiene ahora, ¿qué dijeron las mujeres? Respondiendo, Raquel y Lea le dijeron, ¿tenemos acaso parte o heredad en casa de nuestro padre? Dicen, no, hasta nosotros nos va a dar en la cabeza. No, con mi papá no demos nada. ¿Y qué dice entonces? ¿No nos tiene ya como por extrañas? Pues que nos ha vendido y aún se ha comido. O sea que, del todo, nuestro precio. Digo, no, es que a nosotros también nos dio en la cabeza, no es que nos vendió, hizo un negocio con nosotros. Porque toda la riqueza que Dios ha quitado a nuestro padre, nuestra es y de nuestros hijos. Ahora pues, haz todo lo que Dios te ha dicho. Hermanos, aquí hay un principio muy fundamental. Esto es una cultura, no olvide, machista, donde los hombres no consultaban con las mujeres. Patriarcas que tomaban decisiones unilaterales. Es mi decisión. Y yo determino frente a esto. He aquí un hombre, un bendecido, que teme a Dios y que entiende que sus mujeres, en este caso, son parte del plan que Dios tiene para con ellos y que juntos tienen que tomar una decisión que tiene que ver con el futuro de ellos, con la economía y con sus hijos. Y comparte, mire, ¿qué hacemos acá? Y estas mujeres le dicen, mire, usted es cabeza, usted toma la decisión, nosotros te apoyamos. Ahora, ¿qué tal que estas mujeres le hubiesen respondido de otra forma? Han dicho, momentico, ¿usted le va a dar la cabeza a nuestro papá? Antes de conocerlo a usted, ¿qué hubiera dicho? Conocí a mi papá. En nuestra cultura así, ¿sí o no? El tipo viene y le dice a la pobre mujer, antes de conocerla a usted, conocí a mi mamá. Se salen y se van a poner la mamá. Hay aquí un principio sabio de lo que es unas mujeres que entienden que son harina de otro costal. Que tenemos que velar por nuestra economía, por nuestros hijos. Respetan a un hombre que es cabeza y toma decisiones. Porque es una cosa muy difícil para muchas mujeres que le dicen a uno en consejería, mi esposo no toma decisiones. Es inseguro hasta por la mañana, no sabe si se baña o no se baña. ¿Qué piensa? No toma decisiones. Hágale, hermano. El hombre presentó un plan. Hay que salvar el hogar, hay que salvar la economía. Tenemos que perdernos, pero consulta con ellas. Las esposas que Dios nos ha dado a nosotros, bueno, unas, ¿cómo manejo el término? ¿Alguna manera de interpretar, pastor? ¿Varias o qué, no? La esposa que Dios te ha dado y que me ha dado a mí no es solamente para que tenga yo relaciones sexuales con ella y que trabaje en la cocina. ¡No! Nosotros somos una sola carne. Y hay bendición cuando las decisiones se toman en conjunto. Yo he decidido en mi propia vida, como principio, en familia, que no tomo una decisión a menos que mi señora esté de acuerdo. Ella es cuello, me lo ha dicho, yo soy cabeza. Yo hay veces de la cabeza quisiera torcer abajo, pero ella, si tuerzo, me sale mal a mí. Entonces ella me dice, yo, no, un momentico, las cosas no son aquí. A veces yo quisiera comprar algo. Me dice, no estoy de acuerdo. ¿Y qué hace uno de hombre? ¿Qué han hecho ustedes como hombres? ¿Qué hacen? Es que por encima de mí nadie está en esta casa. ¿Sí o no? Es que yo soy el que entro el billete. Es que yo me lo gano. ¿Y cómo las humillamos a nuestras pobres mujeres, verdad? Las maltratamos nosotros. Porque somos los machos. Es que yo soy el que la trabajo. No, hermanos. Es todo de un solo paquete. Yo le he dicho, mi amor, vea, ese carro 50% es suyo y 50% es mío. Si usted lo estrella, estrelló su 50%. Y si yo lo estrello, estrellé mi 50%. Entonces no me caiga encima, ni yo te caigo encima, porque es de los dos. Es juntos, es una sola propiedad. Y es muy bueno cuando tomamos decisiones en conjunto. ¿Por qué? Porque si nos quebramos, si me quiebro, ¿qué? Nos quebramos todos. Y si ella se quiebra en la decisión, nos quebramos todos. Y yo no le voy a caer encima. No le voy a caer encima. Ah, es que usted, en un momentico, ¿usted estuvo de acuerdo conmigo? ¿Sí o no? Ah, sí. Estoy de acuerdo. ¿Oramos por esa decisión? Sí, oramos. Entonces, no me caiga encima ahora. Ni yo voy a caerle a ella implacablemente. ¿Qué, cómo se le ocurre haber comprado esa burra? Pero mi amor, usted dijo que está de acuerdo. Ah, bueno, listo. Tomamos la decisión en conjunto. Hay bendición en el equipo. Hay bendición en la unidad. Andarán dos y no estarán de acuerdo. Una casa dividida contra sí misma, ¿qué? Se cae. Nuestras mujeres tienen una capacidad de discernir y una percepción que uno no tiene. Ellas son polo a tierra para nosotros. Yo hay veces me quiero lanzar por el... ¡Ya me lancé por el abismo! ¡No, me agarra! No se meta. Ay, amor, pero es que no me corte las alas. Yo soy un visionario, un soñador. Espere. Y yo digo a una mujer que es así. Ella mujer es muy prudente y muy sabia. Así es mi mujer. Y me ha salvado de más de una. Y hay veces yo me pongo mal. Ay, es que mi señor. Pero voy, doy una vuelta y regreso. Bueno, tiene razón. Tiene razón. Hermanos. Estemos en equipo, porque hay bendición en la unidad. Hay bendición en escucharlas. Hay bendición en tomar decisiones en conjunto. El hombre sabio toma decisiones en conjunto, en equipo. Si los hijos ya están en cierta edad, también les participan del proyecto. No que ellos tomen decisiones. Pero hijo, esto es lo que estamos decidiendo. Por el bien de la familia, por el bien de todos. Y oramos juntos por esas decisiones. Y hermanos, yo creo en la bendición del Señor, en la unidad. Esta cultura es muy machista y es muy tenaz, porque hay veces, y lo quiero decir con todo el respeto aquí, hermanos, a ustedes, pero tengo que decirlo, hay suegritas y suegritos que se meten en las decisiones financieras de los hijos. ¿Qué tal estas mujeres dicen? No, consultemos con papá. ¡Ja! Consultemos con papá, les dan la cabeza otra vez. Ahí dicen, no, papá, nosotros no tenemos nada con el hombre. Hermanos, no se tienen que meter, son harina de otro costal. Una cosa es que uno comparta, pero otra cosa es que se les invite a tomar decisiones que son propias de nuestra economía, de nuestro futuro, de nosotros mismos. Entonces, hay aquí principios generales, globales, que uno aprende de cómo una persona llega a ser bendecida. Son una cantidad de elementos que interactúan. Decisiones sabias que se toman, decisiones en conjunto, se ora al Señor, se espera el tiempo, se actúa en justicia y en verdad, pero también se trabaja bajo la cobertura y la bendición del Señor. El que tiene la bendición de Dios, Dios se cuida, como lo hemos dicho, de que no tome decisiones equivocadas y que no se vaya a estrellar. Que vea la bendición del Señor. ¿Cómo estamos, hermanos? ¿Hacemos el ejercicio que hemos hecho la otra vez? Compártale al de enseguida qué es lo que usted ha aprendido hasta ahora. O a su esposa, dígale, mi amor, reconozco que te he dado en la cabeza. Dígale a la esposa, reconozco que te he dado en la cabeza. Dígale, voy a incluirte más en las decisiones, en los proyectos. Ahora, hermanos, escuchen esos principios. Escuchen esos principios. El hombre bendecido, ¿están conmigo para escuchar esto? El hombre bendecido tiene una mujer bendecida. La bendición del Señor para mi propia vida también está en la compañera que tengo, en el compañero que usted tiene. Porque la Biblia dice que la mujer sabia, ¿qué? Edifica su casa. Mas la necia con sus manos la destruye. Porque usted también, ¿qué se saca con trabajar todo el tiempo? Consultar con su mujer y le dice, sí, pero el billete mío, ¿no? El de la del último maquillaje, el de la última no sé qué, de la última moda. Hay mujeres que hacen milagros. Expertas en hacer milagros. Le quiso la plata, desapareció eso. Pero te di ayer 2 millones. Milagro. Pero mi amor, consulta conmigo que el pastor lo dijo. A ver, ¿cuánto le está entrando? No, un momentico. Una mujer sabia edifica la casa. Es prudente. Sabe administrar. Sabe guardar las finanzas. Es generosa. Y está todo lo que la Biblia habla de la mujer sabia y prudente. ¿Qué hace uno, hermano, con una mujer que le diga, no, a mí me da mínimo 4 veces al año paseo y ojalá en cruceros? Uy, hermano, o que me dé lo que le pida extravagancias. Bueno, hermano, ahí está trabajando como una mula así para eso. Pero una mujer sabia tiene un hombre sabio tiene una mujer sabia. ¿Y una mujer bendecida quién tiene? Dígalo duro. Un hombre bendecido. Un hombre prudente. Amor, ¿qué pasó con el salario? ¡Milagro! No. Esos tantos milagros en casa. No. Venga, mi amor, esta es la plata. Este es el presupuesto, es lo que hemos hecho. Hemos orado, apartamos lo del diezmo y esta es la plata que hay. Esta es la plata que hay, tomamos decisiones en conjunto. Hombre sabio, no la desaparece. Están, hermanos, conmigo para ver si le damos a este último punto. O está muy cansado, dígale enseguida, no se duerma, despierte, no se angustie por el almuerzo. Hay puestos para los que están de pie, hay muchos puestos ahí para que aguanten. Entonces, el último. Yo me hice una pregunta. Me hice una pregunta para que miremos este texto. ¿Por qué Labán no fue prosperado? Es el último puntito, vamos a trabajar de esto, de estas finanzas. ¿Por qué Labán le fue tan mal? Dígame por qué. Algunos dígame por qué. Porque era tramposo. Y los deshonestos prosperarán por un rato. Son como la flor, pero van a pasar. Esa prosperidad no viene de Dios, no trae bendición. Y por eso Labán no queda registrado en la historia como un patriarca, un hombre bendecido. El hombre no quedó así. Pero la segunda razón por la cual vamos a trabajar un poquitico más acá, en el capítulo 31, versículos 29 al 30, encontramos un incidente. Cuando ellas se van, cuando todos se van, recuerda que se fueron 3 días antes, se perdieron, y el hombre se da cuenta, se armó y se fue a cogerlos, se fue a alcanzarlos. Y venía armado. Y el hombre le dice, estamos en el ¿qué? 31, ¿qué? 29. Poder hay en mi mano para haceros mal, mas el Dios de tu padre me habló anoche diciendo, guárdate que no hables a Jacob descomedidamente. Y ya que te ibas, oiga, ¿por qué tenías deseo de la casa de tu padre? ¿Por qué qué? ¿Cuál es la pregunta que hace? ¿Por qué me hurtaste mis dioses? Usted me robó mis dioses. Y aquí encontramos un individuo que reconoce el Dios de su padre. Dice, yo reconozco el Dios tuyo. Es más, ese Dios me habló a mí anoche. Él sabía que la bendición de este hombre era por este Dios. Pero no obstante, Labán no reconoció el Dios de Jacob, de Isaac y de Abraham. El corazón de Abraham siguió apegado a sus dioses. Ay, qué bueno que lo digan. No se convirtió. Tantas personas pueden venir a una iglesia, pueden escuchar los testimonios. Uy, de verdad, es un Dios poderoso. Están ahí. Conocen la historia, han visto el poder de Dios, pero mis dioses no los dejo. Sigo con corazón para los dioses paganos. Algunos dioses de pecado, de dinero, pero mucho en esa cultura, el fetichismo, el exoterismo. Hay una cantidad de cosas en esta tierra nuestra colombiana que lleva a tanta ruina a las familias colombianas. La gente aún viene a una iglesia y son, sí, supuestamente cristianos, pero vaya a su negocio, el rieguito no le falta. La matica sábila para la suerte, la pulserita para la contra, la energía, el ajo, ¿sí? Ve, yo como ajo, ¿cómo es? Tanto esoterismo, tanto ocultismo. La gente no ha tenido una conversión sincera, de corazón, de poner totalmente su confianza en el Señor. Algunos todavía confían en la lotería. Usted ha visto por ahí esos cristianos y se asusta, ¿no? Cuando lo ven a uno, lo ven. Pastor, está comprando el baloto. Está comprando el chance. Mi esperanza está en el chance, en la lotería, en los juegos de azar, en la contra, en el indio amazónico, en el bebedizo, en el amuleto, en los 7 rezos de no sé qué, en los interiores de color no sé qué. Y vino de iglesia y creen, sí, yo creo en eso. Pero mi prosperidad, ¿de dónde viene? Pero para muchos no. No se convirtieron. Hermanos, yo desde el día, yo era un comprador de quintos de lotería. Sé que le llamaba el quintico. Compraba, hermano. Y a veces le pegaba la colita. Chance, que no. Pero desde el día que conocí a mi Señor y entendí en las palabras que Él sustenta mi suerte y que Él es mi bendición, se acabó con todo eso. Y cuando vienen y me la ofrecen, les digo, ya me la gané. ¿Sí? Me la gané. Tengo a mi Señor que es la bendición de mi vida para todo lo que yo necesito, ¿verdad? Él es mi suerte. Yo le animaría a los que están acá y que no conocen este lenguaje y están por primera vez. Usted, ¿por qué no hace lo que hacía antes, pero ya de una forma distinta? En lugar de tirarle riego, vaya, riegue de oración su negocio. Riéguelo de bendición, madrugue con todos los trabajadores, hábleles a ellos del Señor, rodéese de gente buena, de gente bendecida, de gente próspera, de gente con una visión grande, rodéese un buen equipo, camine la empresa, camine la finca, camine el carro, lo que sea, y dígale, Señor, bendiga y prospere esto. Y atamos toda ruina, toda maldición, toda brujería, todo lo que no sea de Dios, va para afuera, porque soy un bendecido. Así tiene que hablar. Así tiene que hablar. Si yo no tengo dioses, yo no tengo dioses paganos, pero esta cultura nuestra, hermanos, ay, tenaz. Todos vamos a misa, todos van a iglesias evangélicas, pero también van al brujo, van al adivino, van al que le hace los riegos de no sé qué. Y sabe una cosa increíble, y los conozco. A la bruja, ¿y cuánto le pagó? Uy, le pagué una cantidad de dinero. Pero llegan a una iglesia cristiana donde oramos por bendición y prosperan. Ahí me roban la plata. Increíble, ¿no? Me roban la plata. Oye, ¿y a la bruja cuánto le pagabas? ¿Y a ese tipo cuánto le pagaba? Conocí una persona que daba $500 la hora con uno de los mentalistas más poderosos que había en Miami. ¿Pero seguro que se convierte? Venga, ahí le roban la plata, ¿no? Roban la plata. ¿Diezmo? No. Hermanos, hemos aprendido un lenguaje distinto. Bienaventurado aquel cuyo ayudador es el Dios de Jacob. La bendición de mi vida viene de Él y no de los seres humanos. Si usted hoy me da en la cabeza, Dios se la va a cobrar. Yo me postro y le pido bendición a Dios para mi vida, para mi hogar, para mi futuro. Y no le tiro contras a ese, porque nosotros la usamos en contra, ¿cierto? Nos arrodillamos y decimos, Señor, mándale fuego a ese miserable que me mandó en la cabeza. No, nosotros no hacemos eso. Bendecimos y no maldecimos. Nosotros no pagamos mal por mal. Deseamos lo mejor. Ojalá todos tuviésemos un aviso aquí en la espalda que diga, Dios te dé el doble de lo que me deseas. ¿Qué tal usted con un avisito de esos? Dios te dé el doble de lo que me dice. Uy, no, me toca bendecirlo. Yo lo bendigo. Señor, bendígale su negocio, bendígale su empresa, bendígale todo lo que tiene. Y nosotros, hermanos, hemos puesto nuestra confianza totalmente en el Señor. Es tanto de la cultura y en el mundo está guiado con tanto esoterismo y ocultismo. Estaba leyendo que en la China, que es un país que le llaman los poderosos ahora en la economía, en el materialismo. Pero ellos tienen, creo que son 5 animales, todos relacionados para la suerte y la prosperidad. El dragón trae suerte, trae prosperidad, trae paz. El ave fénix, familia, bendición, prosperidad. O sea que si usted se ha comido un dragón o un fénix, ¿usted sabe en qué se ha metido? Una broma. Pero uno dice, venga, ¿y por qué el fénix dorado? Es que eso para ellos es su suerte, prosperidad. Ahora, para una persona de esas, convertirse es muy complicado dejar sus ídolos y sus dioses. Aquí he venido personas que dicen, pastor, yo no puedo dejar eso. No puedo dejar las maquinitas, no puedo dejar el chance, no puedo dejar la lotería, no puedo dejar todas esas cosas, allá donde me meto. No son capaces. Porque les cuesta poner su confianza totalmente en el Señor. De Él viene la bendición. Y saben una cosa, y lo repito nuevamente, la bendición es Él. Yo no soy bendecido porque tengo un carro. Eso son añadiduras. Ay, qué bendecido porque mira la casa que tiene. No, eso son añadiduras que Él me da extras. Yo a mis hijos les damos como familia, los bendecimos con cosas materiales. Pero la bendición no es eso. La bendición somos los padres para ellos. La bendición más grande que usted puede haber encontrado, la gran riqueza, el Señor, su sabiduría, su consejo, la vida eterna que Él nos ofrece, su paz, que con qué dinero usted la compra. ¿Cómo compra paz? ¿Cómo compra la vida eterna usted? Por más dinero que tenga, no puede comprarla. Por eso el Señor dice, ustedes que solamente piensan en acumular, ¿y qué de la vida eterna? ¿Y qué de eso? Entonces, hermanos, tenemos la gran bendición del Señor. Y noten dos historias. Un hombre que regresa con prosperidad, con su familia, con sus hijos, queda registrado como uno de los patriarcas de la iglesia y de todo el cristianismo del pueblo de Israel a través de la historia. Miles de años, hoy todavía hablamos de Jacob. ¿Y cómo quedó registrado Labán en la historia? Como un tramposo que tumbó hasta sus propias hijas. ¿Y en qué quedó? ¿Cómo quedará usted un día registrado en la historia? ¿Qué hablarán de usted? ¿Cómo terminará usted sus días? ¿Cómo terminaré yo? Ay, el Señor nos ayude. Malas decisiones, salirnos de su cobertura, salirnos de su bendición, salirnos de su dirección, de los principios que nos orientan y nos guían la vida, nos podemos estrellar y terminar muy mal los días. Conseguí algunas cosas, pero ¿qué? ¿En qué terminé mis días? Ese es un pueblo bendecido. ¿Cómo se considera usted? ¿Cómo se considera? Hable usted un momentico con su familia, con su esposa, sus hijos, y dígale, somos bendecidos, somos hijos de Dios. La bendición de Dios está con nosotros. Comparta algo de lo que usted ha recibido y dígale, hermanos, es una bendición tener al Señor, tenerla usted como esposa, si está aquí su esposa, su hijo. Dígale, es una bendición tenerlos como familia y juntos, con lucha, con perseverancia, con trabajo duro, con honestidad, con integridad, con la bendición de Dios, no terminaré mis días con las manos vacías. ¿Usted lo cree o no lo cree? Diga, yo no terminaré mis días con las manos vacías. Amén. Amén. No va a terminar. Joven fui. Repítalo. Y he envejecido. Y no he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Mis hijos no van a ser pordioseros. El futuro de mi familia y de mis días está en las manos del Señor. No está en el político, en la influencia, en el brujo, en el no sé qué. Bueno, no, de eso yo ya renuncié a todo eso. Yo quiero darle a usted un consejo, hermano. De pronto usted ha sido como Acán, que tiene cosas guardadas debajo de su tienda. Trajo cosas de ídolos paganos. Y aunque era un lingote de oro, lo guardó. Si usted tiene algo en su casa, un cuadro, el amuleto, no sé qué, de la energía, la contra, vaya ya y saque eso, hermano. Y no se lo dé a otro porque lo arruina al otro. Porque eso es lo que hacen otros. Venga, hermano, esto a mí me arruinó, pero usted lo odia a usted. Le hizo mal. Saque todo eso. Y usted parecerá que lo que le voy a decir a usted, va a decir, pastor, eso es fanatismo. Mire, casos, le puedo hablar de cantidad de casos, de ir a casas donde hay ruina, hay ruidos y hay de todo. Y el Señor nos ha mostrado ollas de barro de los indígenas. ¡Ay, pero es que es una joya! Una profanación ahí de una tumba. Y ellos enterraban a sus muertos con cultos paganos. E invocaban y hacían sus danzas y traían sus brujos. Miren a ver si hay un guaquero rico. ¿O está aquí algún guaquero? Dígame si es rico. Son arruinados. Ay, no hay bendición. Nada. Usted dice, pero pastor, no sea fanático. Hermano, yo le doy un consejo. Yo lo he visto. Cantidad de casos. Mi casa debe ser casa de santidad consagrada para Dios. No traerá nada del anatema a mi casa, dice el Señor. Nada de lo que no sea de Dios. Pero es que eso es una energía positiva. ¿Cuál energía positiva? No, que es un ángel negro o blanco, pero que no es tan malo, que es más y más o menos. No, hermanos, solo hay uno. Solo hay un Dios todopoderoso. Y están las tinieblas que se visten como ángel de luz para engañar a los incautos. Pero no hay un tercero. Solo está el Señor y el poder de las tinieblas. No hay más, hermano. Y Satanás no bendice. Usted dirá, ay, pero es que me la gané, vea, pastor. Entré a la máquina y me la gané. Sí, te atrapa. Te atrapa. Satanás no puede bendecir. Él arruina. Él ha venido para robar, matar y destruir sus finanzas, sus vidas, su economía. Todo. El Señor ha venido para que tengamos vida en abundancia, para bendecirnos con paz, con seguridad, con prosperidad. Al diablo mentiroso hay que desnudarlo y decirle las cosas como son. Eso no es de Dios. Y saque eso, hermano. Y consagre su vida, con su hogar, con sus hijos, solo al Señor. Vamos a terminar orando, hermano. Esto es algo muy importante, esta enseñanza, para todos nosotros. Para todos nosotros, para la iglesia. Dios está dando directriz y consejo a los que están allá en la internet, todos. ¿Cuáles son los principios de bendición en la economía? No los que dice el mundo secular. No, bendición viene del Señor. Ore por un momento por su hogar, por su economía, por sus hijos. Si ha tomado quizás decisiones equivocadas, dígale, Señor, perdóneme, porque no he consultado y he tomado malas decisiones. Dígale, Señor, yo quiero volver otra vez a ti y restaurar mis finanzas, mi hogar y mis hijos. Es el futuro de ellos. Tal vez en esta hora usted quiera orar, renunciando a cosas de ídolos y cosas que usted sabe que no traen bendición a su vida. Tal vez tenga que renunciar a eso y decirle, Señor, perdóname por creer en esto. Y yo decido poner solo mi confianza en ti. Usted se ha preguntado por qué muchas veces, mi querido hermano, a usted su salario se le va en saco roto. Si usted le ha robado a Dios con sus diezmos y no le ha sido fiel a Dios, pero tal vez hay ídolos, hay pecados ocultos que usted no quiere renunciar y soltar. No ha habido una conversión sincera de corazón. Es hora para decirle, Señor, perdóname. Yo quiero volver a ti de corazón. Que usted pueda decir, como dijo Josué, yo y mi casa serviremos al Señor. Usted se ha comprometido con Dios, mi querido hermano, en sus finanzas y no le ha cumplido. Oh, tantas veces el Señor tiene que mandar la oruga, tiene que mandar la langosta, la que le quita la bendición en la economía. Porque usted no honra a Dios. Dios no es la prioridad de su vida. Oh, Señor, yo clamo en esta hora. Nosotros no nos movemos por lo que el mundo dice y se mueve. La bendición mía viene de Él. Y lo poquito, lo mucho, lo disfruto. No se me va en saco roto. Y Dios me ha dado el regalo del contentamiento, que usted lo pueda decir. Y disfruto lo mucho, lo poco. porque he aprendido a vivir cualquiera que sea mi situación. Quebranta toda ruina en la vida de tus hijos, Señor. Yo tomo la autoridad en el nombre de Jesús para reprender la langosta, para reprender la oruga, para reprender toda ruina que haya en los hogares de tus hijos, Señor. Todos venimos con lastres de familias que creyeron en las energías, en las suertes, en los riegos. Y hoy yo tomo la espada del Espíritu y usted mismo también diga: yo renuncio a esto y renuncio a todo pecado generacional de mis padres, trayéndome consagración a los ídolos, a las brujerías y a cosas que no son de Dios. Yo la quebranto en el nombre de Jesús y renuncio y rechazo toda mentira del diablo. Señor, libera a tus hijos de los juegos de azar. Libera a tus hijos de la esclavitud del chance, loterías, de máquinas y cosas que lo que hacen es arruinarlos más. Libéralos, yo te lo pido en el nombre de Jesús, y que puedan tener la confianza totalmente en ti, Señor. Padre, bendiga la obra de las manos de tus hijos. Dígale: Señor, y en una forma simbólica, espiritual, levante sus manos y dígale: Señor, bendígame con trabajo, bendígame con salud, bendiga la obra de mis manos, ábreme puerta de bendición. Dame la sabiduría para emprender, la sabiduría para proyectar, para hacer buenos negocios. Como a Jacob, Señor, tú te revelaste a él y le mostraste una estrategia como él iba a ser bendecido. Dale estrategia a tus hijos, dale sabiduría, ábreles la mente y el corazón. Dales bendición con salud, bendición con fuerza. Padre, bendíganos con esposas sabias, con esposos sabios, prudentes que te temen a ti, que han aprendido a tomar decisiones en conjunto. Bendíganos, Padre, y bendiga a las mujeres solteras acá. Hombres solteros, dales mujeres sabias y hombres sabios. Bendígalos, Señor, con el gran regalo de mujeres que les ayuden a edificar casas, familias, proyectos, que sean bendición para ellos y sus familias y sus generaciones. Señor, despide a tus hijos con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Que esta semana tú me uses para bendecir a alguien. Dígale así al Señor: Señor, úsame para bendecir a alguien, porque soy bendecido para bendecir, y en la medida que bendigo, más bendición me viene. Dele un abrazo a la persona a su derecha, a su izquierda. Cantamos esta canción, los nuevos pasan acá, y terminamos así para comenzar esta semana con la bendición del Señor, juntos, agradecidos con Él.